Gabón, buenas noches. Aquí estamos otra vez más en Ostikadak, en la Irola Irratia, en la 107.5. La noche de los miércoles y, bueno, Gabón, bienvenidas a todas. Aquí estamos 3 de 4 esta vez. Bueno, Ana en la pecera. Caixo. Miriam aquí. Hola, Uda. Y yo, Caixo. Hola, Yone. Te echamos de menos. Yone vuelve. Bueno, pues como decía Dani, bienvenidas a todas. Otra noche de miércoles. Vamos a dar comienzo a nuestro programa de Ostikadak. ¿Por cuál vamos ya? El 10º. Además, se coincide con Hayas Dirala. Así que luego habrá que ir a celebrarlo. Y bueno, comentaros el programa de hoy. Va a tener, como siempre, la sección de agenda y de noticias. Nos faltará la burrada de la semana porque Jone no está. Y ella es la encargada. Y bueno, luego vamos a tener 2 entrevistas. Una con Morena. ¿Quién creemos que es? Se lo la presidenta. Estamos nerviosas, chicas. De la colectiva feminista de El Salvador. Ella se llama Morena. Y luego con una compañera del movimiento feminista de aquí de Euskal Herria, María. Que bueno, nos hablará un poco de cómo desde aquí se está haciendo todo el apoyo, pues, a esta campaña de las 17 del Salvador. Entonces, pues las acciones que se han hecho aquí, en Bilbo, y aparte de las acciones ya hechas, cómo podemos seguir colaborando, ¿no?, en la difusión y en la denuncia de esta situación. Sí. Bueno, lo de las 17, me imagino que la mayoría lo habréis escuchado, son 17 casos de mujeres que están encarceladas por haber intentado abortar, por haber abortado incluso de manera natural. Sí, y después de haber pasado por todas las procesos sí, judiciales habidos y por haber, pues ahora mismo lo único que les queda es pedir el indulto al gobierno de El Salvador. Entonces, bueno, pues es un poco lo que se está tratando de visibilizar, de denunciar, de esa incidencia, ¿no?, que, bueno, pues a través de pasar fronteras y de visibilizar de forma internacional, pues se puede llegar a conseguir. Entonces, bueno, ahí pediros el apoyo a todas las que nos escucháis, que como sabemos sois un montón. Y bueno, pues os dejamos un poquitico de música y ya empezamos rápidamente con la entrevista a Morena, que la tenemos al otro lado de la línea desde El Salvador. Bueno, estamos de regreso. Tenemos a Morena Herrera, de la colectiva feminista del Salvador. Hola, Morena, no sé si ya nos escuchas. Sí, cómo no. Buenas tardes, mucho gusto a todas sus radioescuchas. Buenas noches, Morena. Hola, Morena, bienvenida. Hola. Gracias por permitirnos compartir, pues, la información y esta preocupación que tenemos aquí en El Salvador, pues por las 17 en primer lugar en este momento, pero también por la amenaza que vivimos la mayoría de mujeres en este país, ¿verdad? Bueno, Morena, gracias a ti por habernos abierto espacio en tu agenda. Imagino que estos días son de mucha actividad en El Salvador y sobre todo que tenemos 8 horas de diferencia. Entonces, mientras acá decimos buenas noches, por allá seguro sean buenas tardes. Tenemos preguntas acá en Euskal Herria y específicamente en Bilbao. Se han llevado a cabo algunas acciones y María nos contará sobre esas acciones luego, pero bueno, para comenzar queríamos saber qué es la colectiva feminista y un poco el trabajo de la colectiva feminista en principio, y ya luego que nos cuentes a grandes rasgos qué es la campaña de las 17. Bueno, la colectiva feminista para el desarrollo local, que es el nombre completo que tenemos, es una organización feminista que desde la cual impulsamos un trabajo por transformaciones sociales en favor de los derechos de las mujeres, para transformar las realidades que oprimen, que subordinan, que discriminan, que nos discriminan a las personas desde una perspectiva, digamos, holística y también muy cercana a los escenarios territoriales en los que vivimos las mujeres. Entonces, trabajamos en una modalidad de organización descentralizada, territorializada. Tenemos un equipo de coordinación, nunca hemos tenido una directora, pues, sino que trabajamos con un formato de coordinación colectiva. Y los equipos, digamos, de trabajo de la colectiva se enlazan también con otras organizaciones de mujeres y con instituciones públicas en el territorio también, porque uno de los principios de la colectiva es hacer con otras, trabajar con otras mujeres, con otros colectivos, con otras organizaciones y también con otras instituciones cuando somos capaces de establecer relaciones desde una perspectiva de colaboración crítica. Tenemos varios ejes de trabajo. Uno es la propia construcción del movimiento feminista, desde el fomento al crecimiento de los colectivos y de organizaciones de mujeres y el fortalecimiento de su conciencia feminista, es decir, de la claridad de que independientemente de otras determinaciones sociales en las que se inscriban nuestras vidas, las mujeres tenemos, digamos, hechos en común que determinan nuestra opresión. Entonces, la construcción, el fortalecimiento del movimiento de mujeres, el apoyo a la construcción de movimiento de mujeres con conciencia feminista es uno de nuestros ejes. Ahí trabajamos con varias decenas de organizaciones y con articulaciones territoriales. Otro eje es el derecho a una vida libre de violencia, desde donde impulsamos procesos de prevención activa desde las mujeres. También que las instituciones se hagan cargo de la atención y que cada vez esta atención sea más especializada a las mujeres que han sido víctimas de violencia, que se merecen una buena atención, y colaboramos con procesos de formación con instancias que tienen responsabilidad en la atención a las mujeres, y también visualizamos formas en las cuales las mujeres organizadas nos podemos respaldar frente a los riesgos, etcétera. Otro ámbito de trabajo es el fortalecimiento del sentido de defensoras de derechos humanos para las mujeres organizadas, y ahí también el desarrollo de un concepto de protección a las mujeres defensoras de derechos humanos desde una perspectiva más integral. Es decir, que no dejamos de asumir el reto de defender derechos, pero que al mismo tiempo, para la propia sostenibilidad del movimiento, es importante que aprendamos a cuidarnos, a hacer análisis de riesgos, a poder tomar medidas de protección, etcétera. Otro ámbito es el de la economía solidaria feminista. Trabajamos también en este sentido con varias organizaciones de mujeres que tienen emprendimientos económicos y que se asocian para comercializar de forma conjunta, también con la formación de cooperativas de ahorro, de crédito, de compra, de comercialización conjunta, y en algunos municipios apoyamos el impulso de programas agropecuarios y el fortalecimiento de la participación de las mujeres en cadenas productivas agrícolas y algo de transformación de materias primas también. Y otro ámbito de trabajo es el de Gobernabilidad Democrática Local. Desde hace un poco más de 10 años venimos desarrollando estrategias para que los gobiernos municipales respondan a las demandas de las mujeres, apliquen en sus políticas criterios de equidad de género y asuman el reto de traducir esos compromisos a presupuesto público. Y finalmente, el otro eje importante de trabajo de la colectiva es la lucha por los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en los que hay un trabajo fuerte en torno a salud sexual y reproductiva, pero también un trabajo muy fuerte en torno a la defensa de derechos, a la prevención de embarazo adolescente también, que es un problema muy grave aquí en El Salvador. Desde este eje es que nos articulamos con la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico aquí en El Salvador, que es el espacio desde el cual estamos impulsando o tomamos la iniciativa, mejor dicho, de lanzar la campaña a favor de la libertad de las 17, pero en la que participan ahora otras organizaciones también. Morena, bueno, suena todo muy interesante, la verdad, todos los ejes que comentas, pero centrando un poco en la parte de el derecho al aborto que comentabas, del derechos sexuales y reproductivos, ¿nos podrías contar un poco cómo está ahora mismo el marco legal en relación al aborto en El Salvador? Bueno, miren, en El Salvador, bueno, no sé si ustedes saben, pero entre 1980 y 1992 hubo una guerra civil, un conflicto armado muy fuerte, producto de múltiples causas. En 1992 se firmaron los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno y las Fuerzas Armadas. Uno de los acuerdos de paz era la elaboración de un nuevo código penal. Se suponía que este código penal iba a ofrecer mayores garantías ciudadanas, es decir, que la población iba a ser objeto de menos violaciones de derechos humanos. Disculpas que estoy un poquito mal de la garganta. No te preocupes. Entonces, la primera legislatura después de los acuerdos de paz transcurrió entre 1994 y 1997. Esa legislatura fue la que tuvo la tarea de elaborar el nuevo Código Penal, que así fue. Justamente en este Código Penal es en el que, en su proceso ya de elaboración final, se desconoce y no se aplica este principio de garantía ciudadana para las mujeres, particularmente lo que corresponde al aborto, a la interrupción legal del embarazo, que en El Salvador era legal, o por lo menos era no punible con algunas circunstancias. En los casos de violación, en los casos de malformación del feto y en los casos de riesgo de vida de la salud y la vida de las mujeres. Entonces, esas tres formas de aborto no punible se eliminaron. Y en el nuevo Código Penal, aprobado en 1997 y que entró en vigencia en el 98, se penaliza de forma absoluta el aborto y se elevan los años de pena. Además, se incluye un artículo que es un poco ambiguo y riesgoso de la incitación al aborto, que toda persona que contribuyera incluso con información puede ser juzgada y tiene una penalidad en el Código Penal. Entonces, esto entró en vigencia en el año 98 y en el año 99, producto de presiones de la jerarquía eclesiástica católica y de algunos grupos fundamentalistas antiderechos también, aprobaron la ratificación de una reforma constitucional que establece que en el artículo 1 de la Constitución, que es el del fin del Estado, referido al fin del Estado, ponen un agregado, y es que dicen que el Estado considera a la persona humana desde el instante de la concepción, que es un criterio religioso, digamos, y muy controversial en términos de derecho, pero así lo dejaron. Con este artículo en la Constitución, estas organizaciones, jerarquía católica y grupos antiderechos, pretenden bloquear cualquier tipo de posibilidad de reforma al propio Código Penal del que estamos hablando. Entonces es un marco legal muy restrictivo, pero yo les diría que lo más grave de este marco legal son las consecuencias. Por ejemplo, en El Salvador, a partir del 99, se instaló un mecanismo de persecución judicial hospitalaria en hospitales públicos para que toda mujer que acudiera al hospital con algún sangramiento que pudiera interpretarse como aborto, ya fuera provocado o espontáneo, no importa, esta mujer pasaría inmediatamente a considerarse sospechosa y a denunciarse como tal, sospechosa de haberse provocado un aborto, aún sin haber investigado. Entonces, digamos, impulsaron este mecanismo en el sector hospitalario, médicos, enfermeras, enfermeros, personal de los hospitales, pues, y a partir de entonces ha existido una especie de presión en los propios hospitales para que, a ver quién va a ser cómplice y no va a denunciar, porque además los funcionarios públicos tienen hay un artículo en el Código Penal que también les penaliza si no denuncian la comisión de un delito. Esa, digamos, ha sido parte de esta realidad que hemos estado viviendo desde entonces. Y, por ejemplo, Morena, en los casos más recientes, digamos, por ejemplo, el caso de Beatriz o el caso de Manuela, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho dentro de campañas internacionales incluso y dentro de decisiones dentro del mismo sistema interamericano, ¿cómo todavía nos encontramos con peores dificultades que en años anteriores, como pasa con estas 17 mujeres? Claro, a ver, la situación de las 17 es muy parecida a la situación de Manuela. O sea, Manuela, por ejemplo, es una muchacha, una mujer joven también, madre de dos hijos, de pues un municipio lejano de la capital, en una zona rural, viviendo en una zona rural, que después de varios años que su pareja, el padre de los hijos, se había ido para Estados Unidos y no había comunicado nunca, de hecho no se ha comunicado, pues no se sabe si este hombre vive o murió, pues ella, después de varios años de esto, salió embarazada, tuvo algún tipo de relación, no sabemos el tipo de relación que tuvo. El tema es que ella acudió a los hospitales públicos de su zona en busca de apoyo porque además del embarazo tenía unos malestares, tenía unos problemas de salud y tenía como unas abultaciones por el cuello. Entonces, a pesar de que consultó varias veces, no le dieron ningún tipo de medicamento que resolviera, y casi al final del embarazo, ella tuvo una pérdida del embarazo, un aborto espontáneo, pues, o por el momento que ya fue un parto precipitado, que fue en la letrina, es una fosa séptica, porque ahí no hay, digamos, inodoros de agua, como en las ciudades. Entonces ella siente como ganas de ir a hacer sus necesidades y cree que es eso, y ahí se da el parto, pero se da un parto precipitado en shock, en bloque. Ella se desmaya por la pérdida de sangre, porque sigue sangrando, queda con hemorragia, y en hamaca primero, es decir, a hombros, y luego en un vehículo la trasladan al hospital. Ahí en el hospital, cuando llega y la meten a la sala de emergencia, inmediatamente dicen, ah, no, aquí lo que ha habido es un aborto, la empiezan a presionar para que diga dónde ha sido, se van hasta su casa, a la casa de su familia, registran la fosa séptica y encuentran los restos de una criatura recién nacida, pues que, o muerta, que no, que había, no se sabe si había nacido muerto o vivo. Entonces ya la procesan inmediatamente desde el propio hospital, sale a Bartolinas y luego a la cárcel y a un proceso judicial en el que inicialmente la acusan de aborto, pero más tarde cambian la tipificación del delito, la calidad del delito, y dicen, ah, no, lo que esta mujer ha hecho es matar a su hijo que estaba por nacer. Y entonces la acusan de asesina de su propio hijo. Entonces, el grado de parentesco es el que investigan, que hay investigación científica únicamente en ese aspecto, en la prueba de ADN, y de ahí ya empieza el proceso judicial. En menos de un año la condenaron a homicidio agravado para 30 años de cárcel. Manuela ya no pudo volver a ver a sus hijos, porque ahí mismo ya la trasladan para el centro penitenciario, y ella lo que pasó es que a un año más de estar en la cárcel, muere en la cárcel. Y el problema es que lo que ella tenía, que se le detecta en el hospital, donde estaba en la cárcel, ella tenía un cáncer linfático, un linfoma de Hodgkin, que posiblemente también fue la causa de su pérdida de embarazo, pues. Nosotros, y como agrupación, hicimos una investigación sobre su caso, reconstruimos la ruta crítica que tuvo que pasar, la ruta médica, colaboraron algunos médicos para reconstruirla, y vimos que es posible que lo más seguro, dicen los médicos, es que el propio embarazo, digamos, se perdió por ese cáncer. Sin embargo, a ella ni le dieron tratamiento y muere en la cárcel, no volvió a ver a sus hijos y queda como una asesina frente a sus padres y frente a la comunidad. Nosotras presentamos un recurso de revisión de la sentencia post-mortem. Es decir, ya Manuela estaba muerta, pero dijimos, es justo que para sus hijos se reconstruya la imagen de esta madre y que el Estado reconozca el error. Pues tampoco lo aprobaron. Y ese caso, por ejemplo, lo hemos presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando que pueda haber reparación para esa familia, para esos niños, y también medidas de no repetición, de que el Estado no repita este tipo de errores. Y Morena, volviendo al caso de las 17, que aunque no podemos especificar cada uno las características del mismo, ¿nos podrías describir un poquito a nivel general los perfiles de las mujeres o las situaciones que vivieron? ¿Tienen algo en común? ¿Son muy diferentes unas circunstancias y otras? ¿Se puede relacionar con lo que nos cuentas de Manuela? ¿Cómo es así la fotografía general de estas 17 mujeres? Bueno, a ver, tienen cosas en común. O sea, aquí, por ejemplo, encontramos que en ningún caso hay condena por prueba directa. Es decir, ninguno de los expedientes muestra con claridad que hay, y dice, pues, la prueba directa por la cual se condena a esta mujer es esta. Lo que hay es una inferencia. Es decir, si esta mujer era la madre y no había nadie más ahí y la criatura pudo vivir, entonces, aunque la causa de muerte sea indeterminada, porque así dicen varios casos, la mayoría de casos, causa de muerte indeterminada, pero a ellas las acusan y las condenan. Ese es un elemento común de injusticia terrible. Madre Otro mía. elemento común es que aquí no hay ninguna mujer rica, pues todas son mujeres que han vivido en situación de pobreza. Ese es el segundo elemento. La mayoría son mujeres jóvenes, o sea, entre 17, 18, 19, 25 años, ¿verdad? Hay una, por ejemplo, que pues tenía problemas, que convulsionaba una de ellas, y que pese a que hay un informe que dice que producto de esta situación que le daban convulsiones pudo haber sido la pérdida del embarazo, pues la condenaron a 30 años de cárcel. Pues cada caso tiene sus particularidades, pero todos son tan dramáticos como estos. La mayoría tuvo defensor público también, es decir, no tenían dinero para pagar un abogado particular. Todas recurrieron a hospitales públicos, es otra característica que también tiene que ver con recursos económicos, pues no tenés para pagar un hospital privado, entonces vas a un hospital público, porque no, aquí no es que los hospitales públicos son los mejores como en otras partes, pues lo que ocurre es que en muchos casos la gente va porque no tiene recursos para pagar un privado. Es todas. No, no, perdona, sigue, sigue. No, a ver, les decía, por ejemplo, hay una chica que tiene un retardo mental leve dentro de las 17. Hay otra que tiene un problema de discapacidad física. No puede caminar, usa silla de ruedas, y también la han condenado a 30 años de cárcel, pues. Uh-huh. O sea, es... Hombre, sí que es bastante significativo lo que comentas, ¿no? Que al final todas ellas, con sus peculiaridades, con sus diferencias, son mujeres que económicamente, pues, no están en una clase social alta. Al final, sí, el abogado, claro, pues era de oficio, como aquí lo llamamos, o la abogada. El hospital era un hospital público, por no poder pagarse un hospital privado, y al final, pues me imagino que casos de estos, pues nos pasan a todas, nos puede pasar a cualquier mujer, seamos de la clase social que seamos, del origen que seamos, ¿no? Y es mucha casualidad que todas ellas sean mujeres de bajos recursos económicos. Sí, no, no es casual. Hay una de estas mujeres, por ejemplo, hay dos mujeres que ellas denunciaron que violaciones, y habían dicho que el embarazo era producto de la violación. Eso consta en los expedientes. Una de ellas tuvo un parto precipitado extrahospitalario, la criatura murió, ella tuvo desgarraduras de la zona de la vagina en grado 2, es decir, que ella no se pudo realizar esto, y aunque fue atendida en el hospital, al final, digamos, el médico ginecólogo dice que ella tenía 12 semanas de embarazo, pero la autopsia decía que era de 40 semanas, y por no haber pagado un defensor privado, y el privado y el defensor público fue muy deficiente, la condenaron a 30 años de cárcel. Tiene dos hijos esta mujer. Entonces, madre mía, la verdad que todas las situaciones que nos cuentan nos ponen los pelos de punta aquí. Es terrible. Bueno, por seguir, comentar un poco que, bueno, nos imaginamos desde aquí, desde la distancia, ¿no?, que este tipo de campañas que lleváis a cabo también para denunciar y visibilizar estas situaciones, pues uno de los objetivos sea eso, el que mediáticamente se escuchen y con ello poder conseguir una respuesta por parte del Estado de El Salvador. Esto, claro, otras veces con los dos casos anteriores que comentábamos, pues fue algo que mediáticamente se conoció y se, al menos por aquí, se escuchó bastante. No sabemos cómo medís el impacto que pueden tener esas campañas, el impacto real, ¿no? Que pueda tener una consecuencia positiva hacia las mujeres, o si, bueno, es solamente visibilizarlo, denunciarlo, que ya en sí es mucho, pero que el Estado de El Salvador, pues no, igual no se... Da por aludido. ¿Cuál? Da por aludido. Sí, no termina de mover ficha, ¿no? Igual. O ¿cómo veis eso? Yo creo que poco a poco sí vamos moviendo las opiniones. Qué bueno. O sea, hace un tiempo, después que cambió la ley, hubo como un proceso de autocensura y de mucho miedo por ese artículo que les decía que es tan ambiguo. Uh-huh. Esto ha ido cambiando con el tiempo y en este momento, bueno, en una encuesta nacional que hubo en el año 2012, finales del 2012, en diciembre, ya casi el 58% de la población opinaba que la ley tenía que cambiar en aquellos casos en que peligraba la salud y la vida de la mujer. Después, el año pasado, en el 2013, el Estado salvadoreño, al negar la petición de Beatriz, que en realidad lo único que planteaba era: quiero vivir y que me interrumpan el embarazo, porque si continúa este embarazo me puedo morir. Uh-huh. Ella tenía claridad de eso y los médicos le habían informado, pero también le dijeron: si no tenemos permiso para hacerlo, no lo vamos a hacer. La primera que vas a ir a la cárcel sos vos. Eso fue lo que le dijeron los médicos. Todo el apoyo que hubo a Beatriz realmente movió mucho más la opinión de la sociedad, y yo creo que en algunos políticos también. Quiero decirles que alguna encuesta que hubo en ese contexto, alrededor del 74% de la gente salvadoreña decía: hombre, si la ley tiene que contemplar este tipo de cosas. La otra realidad es que esto se conoce muy poco. La gente cree que esto no pasa. No, aquí no se entera que estas muchachas están de forma injusta en la cárcel. Se cree que todo mundo que está en la cárcel ha sido condenado justamente, por ejemplo, y eso no es cierto. En caso de estas muchachas, no es cierto. De las 17, no es cierto. Y en el caso de Beatriz, que estuvo amenazada de ir a la cárcel por pretender salvar su vida, mucha gente decía: pero no puede ser, eso se lo tienen que realizar. Pues no se lo hicieron. Hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales y el Ministerio de Salud ordenó interrumpir el embarazo vía cesárea. En El Salvador la ley no establece ningún plazo para el aborto. O sea, puede ser embarazo de 1 a 2 semanas hasta embarazo casi de término, pues el aborto no establece ningún periodo, ninguna fecha, aunque médicamente hay quienes lo establecen hasta las 20, 21 y 24 semanas, según distintos criterios de organismos internacionales, ¿verdad? Consideración, todo se considera aborto. Pues a Beatriz le realizaron la interrupción del embarazo, el aborto, 81 días después de haber hecho la petición. O sea, ella estuvo para que desistiera y estuvo en esa presión 81 días. Por eso fue que cuando pasó ese proceso y ella se ha ido recuperando un poco físicamente, pues seguimos nosotras acompañándole y le preguntamos si quería hacer una denuncia al Estado de El Salvador por la violación de derechos humanos de la cual había sido objeto, y nos dijo que sí. Y hemos presentado también una denuncia y una demanda a favor de Beatriz y de su hijo. Nosotras somos representantes de ella también en esto, en alianza con otras organizaciones, pues, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posiblemente, si los médicos le hubieran interrumpido el embarazo a Beatriz, sería una de las 17. Y dentro de la campaña... Dentro de la campaña que estáis llevando a cabo por las 17 para conseguir el indulto, ¿Qué acciones estáis? Y también si conoces alguna a nivel internacional. Bueno, hay por un lado un proceso jurídico-político que es, digamos, apegado a una ley que hay en El Salvador que se llama Ley de Ocursos y Gracia, que puede permitir al Estado de El Salvador corregir determinadas injusticias. Esta ley es la que permite el indulto. Allí hemos hecho solicitud individual para cada una de las 17, aunque las hemos presentado en bloque. Nos hemos reunido con distintas personas de la Asamblea Legislativa. De parte de algunos grupos parlamentarios ha habido mayor receptiva también, de la presidencia también, y de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que es la que se encarga de hacer el trámite. Luego hemos hecho reuniones con gente del cada una de las 17. Nos hemos reunido con el Consejo Criminológico en pleno y ellos nos han asegurado que va a ser un dictamen bueno y apegado a derecho, es decir, que no van a mezclar sus creencias. Nosotras les sugerimos un peritaje especial de género y les decimos propuestas de instancias para que lo puedan solicitar, pero nos dijeron que el Consejo Criminológico lo aseguraba, que iban a hacer este peritaje también. Entonces estamos esperando, nos han dicho que no termina el mes de junio antes de que ellos envíen sus dictámenes a la Asamblea Legislativa. Ya con esto la Asamblea Legislativa estará en condiciones de enviar la solicitud de indultos a la Corte Suprema de Justicia, que es el otro órgano del Estado que tiene competencias en el indulto. Aquí sabemos que han habido algunas personas que han empezado a hacer campaña previa antes de que lleguen los indultos, diciendo no aprueben los indultos, no aprueben los indultos, esas mujeres son asesinas. Nosotras estamos por nuestro lado acercándonos a la gente de la corte porque creemos que tienen obligación de hacer justicia, pues. Esa no es una opción para ellos, es una obligación y creemos que tienen que mirar con ojos de imparcialidad, digamos, y ver las barbaridades que hay en esos expedientes donde se habla de que, digamos, las criaturas, los fetos, se encontraron ya en estado de putrefacción con una mitad que no, la mitad del cuerpo ya destruido, pues. Entonces es muy difícil establecer en esos casos la causa de muerte. Es imposible, mejor dicho, de acuerdo a otro tipo de análisis forenses. Sin embargo, las mujeres están condenadas a 30 años de cárcel. Esas son las barbaridades que han ocurrido aquí, que están ocurriendo todavía. Entonces, otra cosa que estamos haciendo es buscando opiniones calificadas de personas de universidades, médicos, médicas forenses, también abogados, abogadas, para que envíen análisis y opiniones, sus opiniones a los magistrados y a las magistradas y les ilustren, por lo menos les den nuevos otros elementos para que puedan tomar una decisión. Y también estamos evaluando si la Corte sistemas internacionales de justicia, pues ya sea el sistema interamericano, a la Corte Suprema de Justicia, a Cancillería también, son muy importantes, porque después de que la sala da su dictamen, la Corte, perdón, da su dictamen, vuelven los indultos a la Asamblea Legislativa, regresan ahí y ahí tienen que ser aprobados y pasados al presidente de la República. No es una ruta fácil esta, pues el problema es que es la única que hemos encontrado en El Salvador para corregir esta injusticia. Morena, ¿y crees que esta iniciativa, en el caso de que se den los indultos, pudiera ser una ventana para una reforma del Código Penal o todavía estaríamos siendo muy positivas con el tema. Yo creo que la posibilidad de la reforma se va moviendo. Se va moviendo. El año pasado ya con, digamos, la experiencia de Beatriz, de su petición, de su negación, del sufrimiento que le hicieron pasar, fue un campanazo para la gente. En este momento estamos encontrando a gente, a empresarios, a médicos, que cuando se enteran de lo que está pasando con las 17, dicen, yo creía que eso no existía en El Salvador. Incluso funcionarios de alto nivel del gobierno me lo han dicho. Me dicen, Morena, es que si no hubiera oído de las 17, yo no creía que eso podía pasar en El Salvador, creía que podía pasar en otros países. Yo me enojo un poco porque digo, eso lo hemos estado denunciando las feministas desde ya rato. Pero bueno, también tengo que aceptar que hay las visiones son muy utilitarias, muy parcializadas, y las injusticias se ven, no siempre se ven, pues, ¿verdad? Entonces, todo este esfuerzo de las 17 está sirviendo para sensibilizar a la gente, a la población, a funcionarios, y para mostrar que esta ley no sirve para lo que dice que sirve. Es simplemente para... es una ley que no tiene el sentido de justicia para las mujeres y que por lo menos debería ser reformada. Sí, completamente sesgada a una visión de género. Ni siquiera pensemos en feminismos, pero bueno, ni siquiera una perspectiva de género en cada una de las etapas procesales. Bueno, Morena, hemos estado contigo unos 40 minutos aproximadamente y queríamos ir cerrando la entrevista para que nos dijeras, por ejemplo, bueno, no sé si mis compañeras tienen más preguntas, pero yo iré lanzando las dos que solemos hacer a las personas que entrevistamos en este programa, Osticadac. Una es un libro y otra es una canción. ¿Qué nos recomiendes o que sea tu favorito? Puede ser una pregunta de las más difíciles que hagamos en este programa y en toda la entrevista, pero nos gusta tener ese toque un poco más cercano y personal con todas las personas que nos escuchan. Sí, bueno, estaba pensando en lo del libro. A ver, como de manera más general, El Principito. Oh. A nosotras también nos gusta, Morena. Yo estaba pensando en una canción, hay una canción que se llama Honrar la Vida. Creo que es de Eladia Blázquez o algo así. Yo quería preguntarte también que aparte de todas las medidas y acciones judiciales que estáis tomando, donde se visibilice y se promueva que la ciudadanía apoye a estas 17 y se lleven a cabo, pues eso, actividades en concreto, como están haciendo en otras partes, como aquí en Bilbao. Por recordarme de eso, miren, estamos promoviendo que para el 1 de julio, uh-huh, es decir, de pocos días, podamos expresar de la manera más diversa que se pueda un respaldo a la solicitud de los indultos, directa y presencial con la embajada o el consulado de poder avanzar en la libertad de las 17. Es una acción global que estamos preparando en apoyo a la libertad de estas mujeres. Quiero decir, son de distintos municipios, distintas realidades, pero no les podemos incluir todavía en la solicitud de los indultos porque están en proceso en sus casos. Tarda un poco más. Pero está claro que en este momento uno de los lugares donde esos niveles de ensañamiento son más graves, pero que alguna gente le gustaría que esto se impulsando esta acción global a favor de su libertad. Ojalá así sea, y como tú dices, pues nos tenemos que juntar todas en la latitud que estemos, en el continente que estemos, para luchar porque esas voces y esos poderes que quieren quitarnos el derecho a decidir, quitarnos el derecho a nuestros propios cuerpos, pues cada vez son más, o cada vez se escuchan más últimamente. Entonces, bueno, desde aquí, desde Osticada, también agradecerte y decirte que ahí estaremos en las acciones que se hagan, que alguna ya se ha hecho aquí en Bilbao, ayer se hizo una, y que, bueno, como Osticada participaremos y apoyaremos todas estas iniciativas y acciones de calle y luchas que se hagan. Sí, un saludo a todas las personas, mi reconocimiento, nuestro reconocimiento de ayer de Bilbao. Ahora hemos conseguido, quiero decirles que hemos conseguido el permiso de entrar a los centros penales. Antes no nos dejaban entrar, ahora no. Sí, y estamos pudiendo llevar algunas de estas imágenes a las 17, a cada una de ellas, y están esperanzadas. Pues bueno, un abrazo para todas ellas también y mucha fuerza, de verdad. No permanecer y transcurrir. No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Esta es la canción que nos ha recomendado Morena en la entrevista anterior. Comentaros que por algún problemilla técnico de última hora no podemos entrevistar a María, pero ya hemos contactado con ella y lo haremos la semana que viene. El miércoles que viene la tendremos comentando las acciones que se hicieron ayer en Bilbao y alguna cosilla más. Contándolo un poquito también con la situación actual aquí en el Estado español en relación a la ley que quieren imponernos acerca del aborto. Y bueno, también comentándonos, aparte de la acción realizada ayer, un poco cómo poder colaborar también, que hasta como os decía Morena, hasta el día 1 pues va a haber diferentes acciones, ¿no? Entonces, para ver cómo entre todas podemos apoyar a estas 17 mujeres. Entonces, si os parece bien, continuamos el programa de Osticadac aquí en la 107.5 de la FM. Hayas Dirala esta semana, que venga todo el mundo. Y Ana nos mira con cara de quiero una cerveza, quiero irme ya. Ya eso no. Eso, es tarde, no vamos a decir qué hora es, pero es tarde. Sí. Entonces, venga, pues empezamos con la sección de noticias. Bueno, esta parte me toca a mí. Así que, bueno, por unir también con lo que hemos venido hablando las últimas semanas acerca de los CIES y así, comentar las noticias. Bueno, el 15J os comentamos que era el día por el cierre de los CIES, se hicieron bastantes actividades, como nos comentó la compañera la semana pasada, de todo lo que se iba a hacer. Y bueno, pues justo ahora ha salido una noticia en la que nos dan los datos que hubo de repatriaciones por parte, bueno, desde el Estado español en el 2013, ¿no? Entonces, bueno, los datos son que pues salieron 148 vuelos de repatriación en el año 2013 y que en total se deportaron a 3.111 personas migrantes. Bueno, de la mayoría de los vuelos partió desde Madrid, aunque también destacan otros perdona, se destacan otros, para deportar personas, sobre todo cuando es a Marruecos, ¿no? Que los vuelos paran en Ceuta y les deportan vía terrestre. Se expulsa a 1.402 personas cuyo único delito fue la estancia irregular en España, no tenían ninguna otra pena de ningún tipo, simplemente el estar aquí sin la documentación en regla. Y este número de personas, 1.402 personas, que se dice pronto, hacen un 6,13% más que en el año 2012. Entonces, podemos ver que, pues que cada vez son más las deportaciones que se están haciendo. Y bueno, los países son varios. Tenemos Nigeria, Pakistán, Ecuador, Georgia, Ucrania, Mauritania, Colombia, Ghana, bueno, muchísimos, ¿no? Y lo dicho, pues bueno, que la mayoría salieron de Madrid y pues muchísimos por... Pues bueno, algunos hasta hicieron parada técnica en Tenerife, no sé si para darse un baño en la playa aquí los jerifantes y jerifantas o seguramente para recoger más gente. Y bueno, pues luego todo el tema también de la valla y cómo se deportan a través de Ceuta, ¿no? Que esa parte nunca nos la acaban contando tampoco. O sea, hace poco hay descaquis. Y por otra parte, comentar de un caso que ha salido a la luz de Adriana, una chica brasileña que ha estado 18 días en el CIE de Madrid, estando ella embarazada. Y bueno, como se dice en la propia noticia, se le debía notar, vamos, que no era algo... Estaba embarazada de 6 meses, entonces sí, que era algo obvio. Evidente. Y bueno, pues se ha estado haciendo la vista gorda, ¿no? Y bueno, pues denunciar este tipo de cosas también. ¿Listo? Listo. Es que cuando estoy al otro lado no me fijo bien. Esto de la pecera es lo que tiene. Ya, tiene unas cosas aquí de relaciones de poder difíciles de llevar. Vale, pues en otras noticias tenemos que dos activistas de FEMEN protestan contra la reforma del aborto en el altar de la Almudena. Las FEMEN vuelven a la carga contra la retrógrada reforma de la ley del aborto que planea el gobierno. Dos activistas se han encadenado un crucifijo en el altar de la Catedral de la Almudena en Madrid para reivindicar el derecho de aborto libre de las mujeres. Con el lema «Libertad para abortar», pintado con tinta negra en su cuerpo, cuyo torso desnudo mostraba a las dos mujeres. Pues por aquí también se hace así. Va en ciclos. Atraviados con una falda negra y una corona. Se han dirigido al altar y se han encadenado el crucifijo mientras gritaban «El aborto es sagrado y el aborto ilegal, tomemos el altar». En el interior del templo se encontraban cerca de una decena de personas que minutos después han sido desalojadas por agentes de la Policía Nacional y que posteriormente han procedido a cerrar la catedral, incluido el perímetro exterior. Bien por las FEMES que realizan este tipo de acciones de calle y reutilicen otros espacios. Vale, en otra noticia, esta nos lleva a Quito, en donde el 60% de las mujeres dicen percibir acoso y violencia en la calle y el 80% en el transporte público. Una de las personas entrevistadas comenta que asumida esta realidad y con la intención de combatirla, el pasado 8 de mayo en la municipalidad quiteña dio luz verde a la resolución 337, que contemplaba la creación de buses exclusivamente para mujeres, niñas y niños, cuyo uso sería específico, voluntario y opcional. ¿Qué os parece esto de buses exclusivos para mujeres? ¿Cómo lo veis? Tema de debate para hosticadac@gmail.com. Seguimos esperando los emails, ¿eh? Que no, que tenemos demasiados, que ya casi no nos caben en la bandeja de entrada. Pues no será casualidad que justo la marcha de las putas, que fue una de nuestras primeras entrevistas que hicimos en el programa de Hosticada, fueron quienes promovieron que la administración local tomara cartas en el asunto y ese fue el resultado. El colectivo transfeminista apoyó la medida e incidió en su carácter reversible e integral, pero las reacciones que la tachaban de segregacionistas e incluso de antifeminista no tardaron en llegar. Para colmo... Ya. ¿Cómo no? ¿Está aquí por decir? Para colmo, a la altura de Bacortiz, que para quienes habrán estado en Quito, pues seguro les es familiar. Hay una placa que anuncia hombres trabajando. Pues yo te he visto esa placa muchas, muchas veces. En muchos sitios. Sí. Y una vez dijimos, pues sí, es que solo en ese sitio estaban trabajando hombres. Efectivamente. Efectivamente. Ahí iba muy bien el pelo. Y en Quito las mujeres trabajan todo el tiempo en la calle. Literalmente en la calle, dice. Venden flores, ensaladas de frutas, heladas de paila, salchipapas, eso... cevichochos y artesanías que conducen taxis. Ole, ole, ole. Patrullan, ejercen la prostitución, evangelizan, bailan y hacen teatro y malabares en los semáforos. Y nunca se han visto placas que visibilicen semejante autonomía económica y aportaciones y servicios a la comunidad. Ole por ellas. Vale, pues ya terminando con... Una cosita. Sí. Disculpe usted. Primero usted. Bueno, aquí con la locura de última hora de 20 horas sin dormir, a ver, Udane cuenta. Mis ojeras. No, que me gustaría saber, claro, ahí nos dicen en Ecuador cuántas mujeres, qué porcentaje de mujeres han sentido un acoso callejero, ¿no? Y aquí, o sea, yo, bueno, nunca he visto una estadística que se haga aquí, ¿no? En Euskal Herria, cuántas mujeres han sentido alguna vez el acoso callejero. Porque luego cuando lo hablas, muchas veces es como, venga, aquí no pasa, tal. Bueno, pues si alguien tiene algo que decir a esto también, austica@gmail.com. Es verdad. Y no descartamos, para siguientes programas, plantear una mini encuesta callejera. ¿Te has sentido acosada? ¿Te has sentido acosada? Y bueno, sorpresas no creo, porque nos imaginamos lo que va a salir. Sí. Pero sí que parece que siempre está muy lejos y lo tenemos a la vuelta de la esquina. Con eso ya está. Paso a mirar. Es que ricasco, Dani. Bueno, pues otra noticia que os comentamos así un poquito por encima, también podemos entrar a mini debate si queréis, es que aprueban una ley en la Ciudad de México que elimina la preponderancia del apellido paterno. Es decir, que hoy en día, si se quiere poner el apellido en una pareja heteronormativa, si se quiere poner el apellido de la madre primero antes que el padre, se puede. Aquí, bueno, en la noticia lo relaciona un poco todo el tema de las luchas feministas y... Lo que yo llevaría a mini debate es, ¿nos parece un paso adelante? ¿Visibiliza? ¿Es una tontería? ¿Qué os parece? No sé. Mi resumen es que está muy bien que se pueda poner lo que te dé la gana, ¿no? Que no sea, vamos, obligado que tenga que ser el apellido del padre, pero que luego a efectos del día a día de cosas cotidianas, pues no va mucho más allá. Sí, es algo simbólico, que está ahí, que se pueda, pero no deja de ser simbólico. Y aparte, que aquí eso existe desde hace mucho tiempo y a la hora de la verdad, pues lo hace muy poca gente. Yeah. Entonces, ¿no? Ahí sigue existiendo esa tradición de perpetuar el apellido del padre. Sí, que yo creo eso, pues que es una manera de visibilizarlo, sobre todo también decir lo que se puede hacer, comentarlo, pero que por el otro lado, pues eso... Otro tipo de talleres, de acciones para el cambio de roles y de tradición que tenemos en la mente de... Sí, no nos cambia el esquema. Sí. Vale, y ya para terminar, una noticia que me apetecía mucho decir, y yo también lo sabía, y es que resulta que si os acordáis hace, no me acuerdo cuánto, igual un par de semanas, en nuestra sección de agenda... Os planteábamos una actividad que se iba a llevar a cabo en la Alhóndiga de Bilbao, que se llamaba Cotidianas. La misma semana pasada la volvimos a comentar. Ah, vale. Nos repetimos. Y que era un poco de actividad cultural y feminismos, ¿no? Diferentes vertientes culturales, cómo se interrelacionaban con el feminismo. Bueno, pues el colectivo Mujeres Imperfectas ha sido rechazada para participar en este festival. La crítica al festival, no invitación. Sí. Que quede claro. Porque la razón que se les ha dado es que eran demasiado políticas. Entonces, este grupo feminista que presentó una performance que se llamaba Ocupo mi cuerpo, allí invitaban a las mujeres a entregar las armas de la guerra mantenida con nosotras mismas, en referencia a instrumentos agresores como cremas anticelulíticas, tacones y cosas de este estilo. El colectivo Mujeres Imperfectas acusa a la Alhóndiga de que imponen la censura y que la razón de rechazar su propuesta es por ser demasiado política. El centro cultural se desentiende de la decisión y dice que simplemente se ha ceñido a ceder el espacio para acoger a los talleres. Desde Osticadac apoyamos a mujeres imperfectas. Claro que sí. Sí, y si hay algo que decir es que precisamente si hay algo que es político es el feminismo. O los feminismos desde donde sean. Sí, y que luego también lo curioso es que la acogida inicial fue muy buena. Se les dijo que les parecía muy interesante, que se ajustaba a la filosofía del taller, que era muy divertido. Y después de 3 semanas de iniciar la actividad, porque eso fue muy largo, por eso en Osticadac lo dijimos muchas veces, hubo un encuentro en el que también estaban presentes las personas responsables de la programación y ahí les comunicaron finalmente que su planteamiento se quedaba fuera. Entonces, para expresar su malestar, aquí aplauso. No son aplausos preelaborados, son de verdad. Pues para hacer público esto, para que la gente se entere que no les han dejado participar, varias activistas se han fotografiado, en el interior y exterior de la lóndiga y van vestidas con capuchas y camisetas en las que se podía leer la palabra censura. Difundieron las instantáneas y también un vídeo. Bueno, desde aquí también, pues eso, rechazar esa violencia simbólica que desde la lóndiga, pues, están contribuyendo a ella, ¿no? Cuando se tocan un poco algunos puntos de poder, pues molesta. Entonces, bueno. Es verdad. Porque además, aquí otro esto que salía, que pues que hacen hincapié en el lenguaje bélico que nos rodea, como puede ser combate de la celulitis, lucha contra los kilos. Pues eso, nos han declarado la guerra contra nuestros cuerpos. O sea, antes hablábamos de que quieren tener el control de nuestros cuerpos, no podemos tener derecho a decidir, y además declaran, o sea, tenemos que declarar la guerra contra nuestro propio cuerpo de que no puede ser como quiere ser. Y bueno, no nos parece una reivindicación que se pueda salir de lo que estaban pretendiendo, así que pues habrá otros intereses que les hagan decir que no cabía dentro del programa. Así es. Bueno, entonces os dejamos un poco de musiquita para pasar a la sección de agenda. Algo animado. A ver, Ana, ¿qué nos pone? Ay, madre mía. Preparamos las... Eso la... es presión de grupo. Venga, Ana, que tú puedes. Pues esto va a ser a lo que salga, ya lo siento. A lo loco. Venga, a ver qué sale. Y vamos preparando la agenda, que no la tenemos. ¡Que no! A ver. Pues sí, suerte. También soy mujer, también eres hombre. Yo también soy mujer, también eres hombre. Víctima del prejuicio cultural para los de la lóndiga. Y no puedo llorar ni expresar mis sentimientos con total sinceridad. Debo ser duro, futbolero y bebedor, autoritario. Los pantalones los llevo yo, los llevo yo. Quiero ser yo, ya está. No quiero seguir el juego de esta zurda sociedad. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser yo, ya está. Soy un animal humano que desea la igualdad. Y aparte soy ama de casa, esposa, madre. Y me he visto con la talla 36. Me echo cremas, me maquillo, uso tacones. Me defilo, me avergüenzo de mi cuerpo. Y no preguntes el porqué. Si estoy despierta, estoy currando. Ya está en casa o cobrando, por supuesto. esto, menos que mi compañero vuelva a orar. Mujer y hombre ya es igual. Policía o militar. ¡Ay, no! Yo no quiero ser así. Yo quiero ser yo, ya está. No quiero seguir el juego de esta absurda sociedad. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser yo, ya está. Soy una niña. Pues... agenda. Bueno, pues seguimos con la sección de agenda. Ya vamos terminando nuestro 10º programa de Hosticadac. Que coincide con la semana de Hayas Dirala. Vale, entonces... vale. Comentaros una formación que parece ser que es muy interesante. Que, bueno, aún queda un trecho para ella, pero os la vamos comentando. La recordaremos también la semana que viene. Será del 21 al 27 de septiembre en el centro Soyinka, sede de Africa Forum en Bilbao, sobre participación activa y derechos humanos en las mujeres migrantes. ¿Vale? Repetimos, formación mujer migrante para participación activa y derechos humanos en el centro Soyinka de Africa Forum en Bilbao. Más información podéis escribir a info@africforum.org. Visitar la web http://africforum.org y la inscripción es antes del 29 de agosto, así que tenéis tiempo. Sí, para lo que no tenéis tanto tiempo es para, bueno, como comentamos la semana pasada, la Argazkiera Kusketa, la exposición de fotografía lésbica que hay en Basauri, en Marienea, marca tú. Y bueno, que como os comentamos, estaba al lado del metro y es muy fácil llegar, solo hay que bajarse en Basauri y preguntar, porque está al lado y todo el mundo lo conoce. Y la verdad que eso es muy chula, la exposición. Y como sabemos que nos escucha muchísima gente, pero muchísima, de súper lejos, hay rompiendo fronteras. Totalmente. Sí, por si acaso alguien está por Valladolid, acordaros que es el Potorrock. Primer festival feminista. Uy, lo organizan Acción Feminista y Hacia el Sur en el Atlántico. Y bueno, os comentamos esto hace un tiempo, pero como va a ser este viernes, os lo volvemos a recordar. ¿Vale? Es un evento musical desde los principios del Ladyfest. Autogestión, feminismo, anticapitalismo, antirracismo, antihomofobia... ¡Hosticadac! ¡Hosticadac! Y se quiere visibilizar a las mujeres en todos los ámbitos, desde la creación musical, siendo artistas, promotoras y también como público. Entonces, es en la sala Asclepios en Valladolid este viernes y actuarán Hanna Sonido Electroorgánico, que es beatbox psicodelia de Valladolid, las Sex Pies de Baraka, Grunge Punk Rock, Baracaldo, y Rowpow Punk de Toledo. Entonces, bueno, que estáis invitadas y tiene pinta de que va a ser muy divertido. En la web también podéis ver unas camisetas que han hecho, que la verdad son muy chulas, por si alguien se anima a colaborar con la compra de esas camisetas. Sí, yo me animo a comprar. En Hosticadac que nos animamos. Hay diferentes colores, está en morado, en negro. Estas horas son muy peligrosas para hacer el programa. Bueno, y por terminar, decir que el día 20 va a ser el día de las personas refugiadas. Hay y que bueno, hacer un debate sobre los días. Sí, sí, sí, eso lo tenemos ahí pendiente. Tenemos 3 semanas ya. Sí, sí, sí. O más. Y entonces, bueno, comentar que nos planteábamos un poco qué acciones sobre este día comentar y qué no. Nos hemos saltado todas las de Naciones Unidas y nos hemos quedado solo con las de CEAR. Que bueno... pues desde CEAR van a hacer una carrera por el monte donde un señor, chico, hombre, que no encuentro cómo se llama, quería decir su nombre, pero bueno, va a correr por el monte y bueno, va a pasar por 112 poblaciones diferentes de Euskal Herria y por las 7 capitales. Óscar Pasarín se llama. Muy bien, Ana, ahí, dando el callo. Y bueno, pues... comentan que va a hacer 36.000 kilómetros corriendo por el monte, que se dice en pronto, y nos dejan claro que es 4 veces subir al Everest. por si teníamos alguna duda. 36.000 metros de desnivel. ¿A metros? Perdón. 591 kilómetros. Que este hombre va a correr sino de emoción. ¿Para horizontal o para vertical? ¿Qué pasa? Pero lo de que son cuatro veces el Everest es verdad. Llevo 23 horas sin dormir. Falta que llegamos a las 24. Ah, no, 21. Joder, ya no sé ni sumar. Bueno, da igual, llevo mucho. Y bueno, total, que nos animan a participar el día 6 de julio a la llegada que va a ser a Bilbao, pues a participar un poco corriendo con él los últimos kilómetros, cada quien, pues la cantidad de kilómetros que pueda. Yo 36.000. O sueldo. Y bueno, por otra parte, para firmar la petición para la retirada de las vallas fronterizas de Ceuta y de Melilla. Entonces, bueno, ahí nos ponen un enlace. Solo podéis encontrar en la página de CEAR y, bueno, es muy fácil. Ponéis CEAR en un buscador y os va a salir. Y ahí tenéis toda la información y el enlace para firmar también. Bueno, y por último, recordaros que 19 y 20 de junio se va a realizar el Congreso sobre Investigación Feminista. Ya también os hemos dicho en semanas anteriores que están agotadas las inscripciones, que son gratuitas, pero bueno, entiendo que se van a transmitir por internet. Así Ana que nos las va a contar luego. Yo también lo voy a contar. Sí. Pero también lo puede ver cada quien desde su casa o su oficina o donde se encuentre a través de... Van a hacer streaming, entonces os invitamos a que se puedan meter en la página web del Segundo Congreso de Investigaciones Feministas 2014. No se escribe así, pero lo colocan en el buscador y aparece como primer resultado. Y allí estará el enlace para pues quien lo pueda ver, pues se pueda conectar sin necesidad de irse hasta Donosti, pagar el autobús o la gasolina. Y bueno, que no es lo mismo, pero es una buena forma de estar. Para quienes no podemos estar allí, pues sí. Exactamente. Pero ya os contaré yo luego qué tal el haber estado allí. Muy bien. Y por último, pues la parte más divertida de agenda. El jolgorrio. Que Irala está que arde. Que son Jaias de Irala desde la semana pasada y allí, con mucho sudor y mucho calor, nos montamos una chosna. Esto se dice, pero de verdad. O sea, sí, no mentimos. Que nada. Que bueno, que allí os esperamos, que el viernes pues habrá DJs, que el sábado creo que concierto era, ¿no? Jueves concurso de tortillas. ¡Uh! Y justamente el sábado es el día de la Irola. Entonces, bueno, tenéis por ahí panfletos, pero va a haber desde hinchables, comida, todo el día de actividades. Radio en la calle. Sí. Y bueno, pues eso, que os animamos a participar, a uniros a nosotras, a la fiesta. Y que bueno, Goraja es rico yaco, ausoki de aco. Uy. Pues entonces yo creo que ya vamos cerrando, que ya son horas. Es que ricasco por acompañarnos un miércoles más hasta las tantas de la noche, casi de la madrugada. Recordar que es nuestro 10º programa. Que estamos muy contentas, qué pena que esto se acabe, pero remontaremos y seguiremos en algún momento. Sí. Y nada, que vaya muy bien la semana, que os cuidéis mucho, que disfrutéis más y que nos vemos en Irala. Así es. Mis bueno, compañeras no quieren decir nada más. Nos estamos echando unas miradas matadoras otra vez del vídeo. Me estaba intentando acordar de una frase que me dijeron una vez, pero no me acuerdo. De verdad tengo mucho sueño. Bueno, agradecer a Morena Herrera por habernos dado la entrevista el día de hoy y sobre todo compartir la información sobre la campaña de las 17. Os invitamos a que se puedan unir a través del llamado urgente, la acción urgente que se realizará ante el Congreso y otras autoridades de El Salvador, y también a otras actividades que se realizarán en los próximos días, hasta el 1 de julio, en Bilbo, específicamente. Gracias, Morena Herrera, por la entrevista, y bueno, la semana que viene tendremos más detalles sobre esta y otras actividades dentro del tema del derecho al aborto en Euskal Herria con María. Si nos quieren escuchar también por internet, ya que no nos pueden escuchar en vivo, en ese caso, está archive.org o también en el blog de La Irola, sindominio.net o .org. No, es sindominio.net/Irola.